en El Salvador. La Alcaldía Municipal de Jucuarán, en el oriente de El Salvador, está realizando asambleas ciudadanas para informar a la población del trabajo realizado durante este 2018. Desde Radio Iscanal nos informa Wilfredo Hernández. Durante estos encuentros con las comunidades, las autoridades locales informan a la población de los proyectos realizados con el dinero del pueblo. También les preguntan cuáles son las principales necesidades que enfrentan las familias en sus localidades. El objetivo de estos encuentros es realizar un plan de acción para el 2019 y para transparentar el uso de los fondos públicos por parte de la comuna, informa el alcalde Buanerje Carranza. Respetable, compañeros y amigos del Consejo Municipal de Jucuarán, que estamos en pleno en esta asamblea. Con esto nosotros estamos adelantándonos, la población conoce en qué invertimos los recursos y ellos pueden decir si están de acuerdo o en desacuerdo. Y si ellos dicen que se deje de hacer algo de todos los programas sociales que tenemos, pues nosotros con gusto lo vamos a dejar de hacer, pero debe de ser a raíz de una decisión de carácter popular. Tiene que ser la mayoría de la población la que nos debe de mandatar qué hacer y cómo hacerlo. Mencionó que esta iniciativa surge del partido en el gobierno, el FMLN, al que él y la mayoría del consejo representa. En el caso de los gobiernos progresistas de izquierda, actuamos diferente. Para nosotros, primero es que la población conozca para que pueda juzgar y pueda permitirnos continuar en el ejercicio sirviéndoles en cada uno de los espacios posibles. Para las y los líderes, las asambleas comunitarias tienen un gran significado, porque de esta forma conocen sobre los montos y proyectos que se realizan en las diferentes comunidades de Jucuarán. Bueno, la importancia radica en el hecho de que necesitamos estar más ordenados en el municipio, ¿verdad? Ir, digamos, conservando lo que es la cuestión de medio ambiente, conservando nuestra fauna, nuestra flora, o sea, ya que Jucuarán cuenta con una riqueza natural que otros municipios no la tienen prácticamente, ¿verdad? Sí, a mí me parece bien, pues, porque así, de esa manera, pues, se le informa a las comunidades de todo el quehacer de la alcaldía, ¿verdad? ¿Ya? Sí. En las diferentes comunidades, como le digo. Lo vemos muy bien porque el alcalde, pues, está trabajando bien, va. Y así va a seguir trabajando, primeramente Dios. Pensamos nosotros de que todo lo que está haciendo está bien. Pues es importante porque de esa manera nos damos cuenta el trabajo, vea, que la alcaldía o el alcalde está desarrollando. Y también es necesario, pues, para saber cómo se está trabajando. Además de centrar su atención en las necesidades a solucionar, el Consejo Plural de Jucuarán le informa a la población sobre cómo será distribuido el presupuesto municipal en 2019. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.